Encuentro de Leones. La fabulosa historia del niño judío que recorrió solo 10.000 kilómetros y se convirtió en el verdadero león de la metro, Samuel Goldwyn. La vida de uno de los más grandes productores del cine norteamericano y la de Saltz, el famoso primer león de la metro Goldwyn Mayer, tienen puntos en común. Dos historias de dificultades, aventuras y éxito. Como una de las tantas fábulas que existen, dos leones tenían una cita casi imposible. Les separaba 27 años y casi 10.000 kilómetros. Mientras uno esperaba en Los Ángeles, en los Estados Unidos, el otro estaba en Varsovia, Polonia, por aquel tiempo parte del Imperio Ruso. El león de América no era dueño de sus movimientos, estaba enjaulado. El león de Varsovia debía crecer. Había nacido como Smuel Helfisch el 17 de agosto de 1879 y era el mayor de seis hermanos de una familia de judíos, y como mayor no tardó en comprender que el trabajo de su padre, vendedor de muebles usados, no rendiría para un próspero futuro, de manera que a los 11 años huyó de su casa y a pie. Emprendió un largo camino para llegar a Londres, donde los Helfits tenían parientes, y poder así forjarse un destino mejor para lograr un futuro dorado. Los 1.450 kilómetros desde Varsovia a Londres fueron para el niño una loable y gran peripecia, porque padeciendo hambre a veces, sufriendo maltratos y la consabida indiferencia de la gente, pero de tanto en tanto con algún gesto de piedad, el niño llegó a Londres y sus parientes, con un toque inglés a Smuel, le apellidaron Goldfish, cuyo significado era pez dorado, y pasó a ser Samuel Goldfish. Se empleó en una herrería y bajo techo y con comida comenzó a ahorrar con la idea fija de llegar a los Estados Unidos y especialmente a Nueva York, porque según escuchó con asombro, desde 1883 tenía un puente gigante, una estatua con antorcha y que era una ciudad que brindaba abrigo a cientos de inmigrantes acuciados por el hambre, corridos por las guerras y otras circunstancias oportunas. En el barco llegó a Canadá, ya con 19 años, y de allí siguió a Manhattan, siendo un alma más entre polacos, italianos, rusos, chinos, etc., y se asentó en Gloversville, norte del estado de Nueva York. Se empleó en una fábrica de guantes, toque de distinción y de moda por entonces, y pronto pasó a la sección ventas y a los 24 años recibió el diploma de vendedor estrella. De hecho, que su curiosidad lo llevó a una sala de cine y vio una película muda, lo que le despertó una nueva inquietud y se trasladó a Hollywood, la fábrica de sueños cinematográficos, la meca del cine, la ilusión de ser una estrella para muchos o el fracaso para otros tantos, destrozándose corazones. Pero Samuel llegó para cumplir su destino de encontrarse con el otro león. Allí se casó con Blanche Lasky, la hermana del productor teatral Jesse Lasky, que fue quien lo entusiasmó con el gran naciente negocio, el cine. Fue así que contratan al todavía desconocido Cecil B. DeMille y, con pocos conocimientos cinematográficos, se lanzaron a la aventura de filmar. Y filmaron una historia sobre un caballero inglés que se casa con una muchacha india, un filme de 87 minutos que titularon The Squaw Man, el hombre de Squaw, con un costo de $40,000, que fue un remake de un filme del mismo nombre del año 1914, dirigido por Oscar Apfel, del cual Cecil B. DeMille fue codirector, marcando ahora su debut como director, lo que sería el inicio de su brillante carrera cinematográfica y del dúo Goldfish con Lasky, ya que la película rindió $350,000 en taquilla y está considerada perdida porque solo se conserva un rollo de la misma. Goldfish Lasky se fusionaron con la compañía Famous Players del productor húngaro Adolf Zukor y la estrella canadiense Mary Pickford. Pero Samuel luego renunció al Famous Players y vendió su inversión en $7,500 en $90,000. Y con ese dinero, el león de Varsovia, Samuel Goldfish, cerebro de las oportunidades, junto a Lasky, Zukor y otro socio fundaron la Paramount Picture, y no tardó mucho en fundar otra compañía con la notable familia teatral Selwyn, y nació la Goldwyn Picture, de la fusión de ambos apellidos, tomando Gold y Wynn. Al expandirse surgen los problemas que enfrentó a los socios con los inversores, por lo que Samuel renunció advirtiéndoles: prefiero ser el lobo solitario de la industria y sus cazadores. Vendió sus acciones, que fueron adquiridas por la Metro, y al cabo de una compleja red de fusiones muy propias de los estadounidenses, cuando se unió al productor Louis B. Mayer, nació la colosal empresa Metro-Goldwyn-Mayer. Y así, en 1924, aquel niño que caminó 1.400 kilómetros cumpliría su cita con el otro león, el león de la Metro-Goldwyn-Mayer, símbolo del estudio, inspirado en los leones que se encuentran en la puerta de la Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York. Y siete leones diferentes han sido utilizados en el logotipo a través de los años del afamado sello de presentación de la Metro-Goldwyn-Mayer. El primer león del historial se llamó Slat, que reinó desde 1916 a 1928. Pero el público no pudo oír su rugido porque el cine era mudo. Recién en 1928, con el nacimiento del cine sonoro, el rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer estremece las salas de cine. El león Slat sobrevivió a la caída de un avión, dos accidentes de tren, un terremoto, una inundación y el barco que lo trajo desde Sudán en África a los Estados Unidos, por poco no fue víctima de un naufragio. Cuando muere Slat, le sucedieron conjuntamente Telly, 1927 al 34, y Jackie, 1928 al 32, luego Coffey, 1932 al 34, Tanner, 1934 al 56, George, 1956-57, y Leo, en 1957, es el séptimo león, cuya imagen perdura a la actualidad porque lleva siendo utilizada ininterrumpidamente al cabo de 61 años. Cabe destacar que Slat está enterrado en Long Hill, a 45 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Pero Samuel Goldwyn, ahora con nuevo apellido, quedando en el pasado el Goldfish, impuesto por sus parientes en Londres, una vez más celebró su independencia definitiva, siendo dueño de su propia compañía. En los siguientes 35 años, un pequeño estudio especializado en películas de alto costo y de gran calidad, contratando actores en la cumbre del prestigio como Ronald Colman, Eddie Cantor, Gary Cooper, David Niven, Danny Cage, Paula Negri, Will Rogers y Rodolfo Valentino. Pero, a su vez, ingenió otra fuente de ingresos monetarios, prestando sus estrellas a otros productores, y no escatimó gasto en el momento de contratar guionistas, y así trabajaron para él Thornton Wilder, Elmer Rice, Ben Hecht y los hermanos Herman y Joseph Mankiewicz, mientras su segunda esposa, Frances Howard, con quien se casó en 1925, 10 años después de divorciarse de Blanche Lasky en el 1915, se encargaba de la tarea de cazatalentos, rastreando posibles nuevas estrellas en los teatros de Broadway para su fanático y obsesivo esposo, que se posesionaba en cada filme con un sistema de producción que muchos trataron de imitar, o sea, pequeñas unidades de trabajo supervisadas por un solo productor muy creativo, pocas películas por año, pero que todas fuesen de clase A. Y de hecho, que logró títulos como Sin novedad en el frente, Cumbres borrascosas, Ángel en tinieblas, La calle, Porgy and Bess, La loba y Lo mejor de nuestra vida, siendo esta última dirigida por William Wyler en el año 1946, que le otorgó a Samuel Goldwyn el único premio Oscar entre las 8 nominaciones que recibió. Samuel era dueño de un genio para muchos insoportable, soberbio, superlativo y malvado, siendo acusado de ambicioso e implacable, pero él siguió siempre adelante, recordando cuando dijo: «Prefiero ser el lobo solitario de la industria y sus cazadores». Fue galardonado con la Medalla de la Libertad que le entregó el presidente Richard Nixon el 27 de marzo de 1971. Y también recibió el Premio Honorífico Humanitario Jean Hersholf en la edición número 30 del 28 de marzo de 1958 por su labor en causas comunitarias. A los continuos ataques que recibía de sus detractores que le acusaban de soberbio y ambicioso, les dedicó una frase definitoria: «En este negocio, perro come perro, pero a mí nadie me va a comer». Sinceramente era genial, porque cuando un crítico en su comentario le reprochó la ausencia de mensajes en sus películas, Samuel le contestó: «Las películas son entretenimientos, los mensajes los entrega la Western Union». Tuvo una hija, Ruth, del matrimonio con Blanche Lasky, y un hijo, Samuel Goldwyn Jr., nacido del matrimonio con Frances Howard, que siguió con la productora de su padre, y 6 nietos: Francis Goldwyn, miembro administrador del Quorum Asociados; Tony Goldwyn, actor, director y productor de cine y televisión; John Goldwyn, productor de cine; Peter Goldwyn, actual vicepresidente de Samuel Goldwyn Films; Catherine Goldwyn, creadora del Sun Art Association sin fines de lucro, que enseña música popular en la ciudad de Los Ángeles; y Liz Goldwyn, presentadora de entrevistas y escritora. Samuel Goldwyn falleció de un ataque cardíaco en su casa de la ciudad de Los Ángeles el 31 de enero de 1974 a los 94 años. Su esposa Frances Howard falleció el 2 de julio de 1976. Por testamento, Samuel Goldwyn creó una multimillonaria fundación caritativa en su nombre, que proporciona fondos continuos para la Casa de Campo y Hospital de Cine y Televisión, proporcionándolos fondos también para la construcción de la Biblioteca Frances Howard Goldwyn Hollywood, y financia los premios Samuel Goldwyn para escritores. Samuel Goldwyn tiene una estrella en el Paseo de la Fama, en el 1631 del Bean Street, por su contribución al cine, que fue inaugurada el 8 de febrero de 1960. En Beverly Hills hay un teatro que lleva su nombre. Y en los años 1980, Samuel Goldwyn Studios fue adquirido por la Warner Brothers, siendo vicepresidente su nieto Peter Goldwyn. La Metro Goldwyn Mayer se declaró en quiebra en noviembre del año 2010. Pero el León Samuel y el León Slat ya habían cumplido su cita, y porque ambos hicieron muy bien su trabajo. Y así culmina este homenaje a un gran visionario productor del cine norteamericano que se llamó Samuel Goldwyn y que titulé Encuentro de Leones, porque para un león nada mejor que otro león.